la medida que fueron apareciendo palistas extranjeros, sí, que le dio este mote, y a partir de eso, bueno, hemos construido esta regata internacional, este grupo de gente que la llevó adelante, que nos dieron la responsabilidad hace muy pocos años atrás, que recuerdo año 2016, superábamos los 75 botes, y hoy por hoy, Olga, estamos en condiciones de confirmar que el número que maneja la prensa, que son 153, ha sido superado. Así que estamos, sí, 153 embarcaciones, 200, más de 250 palistas en el río, ¿no? Buenísimo es eso. Aclaro. Sí, la verdad que sí, el producto del trabajo, Olga, bueno, te voy a contar lo que es trabajar y ser persistente en algunas situaciones. Indudablemente que esto ha tenido la posibilidad de nosotros, si damos vuelta a la página muy cortito, escuchábamos a los palistas, fuimos aceptando cuestiones que tienen que ver con la participación de ellos, de cómo tomar el río, qué etapas cortas, etapas largas, etapas distintas, llegar a lugares donde haya cierta comodidad. Bueno, un montón de situaciones que nosotros fuimos tomando en cuenta por los propios palistas, las fuimos poniendo en marcha, y hoy por hoy se demuestra de alguna manera que estos más de 153 embarcaciones se van a poner en marcha allí en Cenillosa, Neuquén. La vuelta a Neuquén para mí es algo lógico, no a todos o a muchos les llama la atención, para mí es un proceso que se iba a dar en algún momento. Nosotros con nuestros vecinos neuquinos lo único que propusimos fue que nos atendieran y que la regata la sintieran. No sé si de la misma manera que la sentimos nosotros, porque la introducción tuya fue muy linda, pero ellos, es cierto, y se lo hemos dicho, no es un problema de si ponen 10, ponen 20 o ponen más. El problema es que no le ponían atención. Claro, claro. Vos llegabas con un contingente de más de 100 embarcaciones, claro, a la costa de Neuquén para alargar, y la gente te preguntaba, chi, ¿qué pasa que hay tantos botes? Entonces la gente no sabía. Ajá. Ibas a un camping, te decían 200 la carpa, 100 el auto, 50 para ir al baño, 110 para usar la parrilla, y sabemos que el palista hace un gran esfuerzo para estar en la regata. Imagínate, si le adosamos todos esos gastos, lo dejábamos sin armas para el resto de la regata, casi. Claro. Entonces, comienza el 11 en Cenillosa. Cenillosa, Neuquén, primera etapa, Neuquén, Roca, la segunda etapa, la tercera etapa ya característica, más larga, más dura, que sí, es Roca Regina. Allí se hace el primer día de descanso, que seguramente la gran mayoría lo hará en el Valle Medio de la provincia de Río de Janeiro. Claro. Después hay una etapa totalmente explosiva, que es muy corta, alrededor de 35, 40 minutos van a tardar los primeros, que es Beltrán Chuele. Claro. Para luego sí hacer mucho camino recorrido por ruta hasta llegar a un campo a 30, 40 kilómetros antes de Conesa, para unir ese campo con General Conesa, que será la quinta etapa. La sexta etapa, levantamos todo el campamento, por decirlo de alguna manera, en Conesa, y nos venimos 30, 40 kilómetros antes de San Javier, y el día 17 estamos llegando a San Javier para cumplimentar la última etapa. San Javier, Viedma, el día 18. Buenísimo. Mario, ¿inscripción de mujeres y participación de mujeres en esta regata? ¿Cómo viene? Muchas. Hay una categoría que va a ser vibrante, hay dos o tres españolas que van contra nuestra representante. Y cuando digo contra o van contra, es metafórico y desde el punto de vista deportivo. Bueno, porque la verdad que es feo, feo, quedó medio feote, te aviso. No, porque te pongo en situación. Nosotros tenemos una multicampeona, sí, que vos seguramente te vas a acordar, se trata de Cecilia Coyuete, una chica de Roca. Sí. Fabulosa, campeona nacional, campeona panamericana, campeona sudamericana. Fue una cuestión de costos, este año no pudo ir al Mundial a China, pero una chica que tiene una preparación altísima, está al nivel de las grandes palistas del mundo. Entonces, la categoría K1 quedó conformada con cuatro embarcaciones, con cuatro mujeres que seguramente etapa tras etapa va a dar batalla. Encima, una de las etapas, la etapa de Neuquén General Roca, tiene nombre de mujer. Mira. El nombre de mujer precisamente corresponde a Cecilia Coyueque. Cecilia Coyueque ha marcado un camino dentro de la regata de Río Negro. Ha corrido sola durante mucho tiempo, no le importó por allí, porque reglamentariamente hay que cumplir una serie de requisitos. Sí. El año pasado, por ejemplo, Cecilia Coyueque salió quinta, pero salió quinta clasificada con los varones. Mira. porque no había categoría de mujeres, Cecilia nunca dijo nada, largaba, llegaba peleando con los botes de punta, y la verdad que le fue muy bien, y este año que tiene su propia categoría, por denominarlo de esta manera, va a ser algo muy muy lindo para ver, ¿no? Después hay todas las categorías, proponen lucha, los K1 van a ser, me parece que la estrella de la regata de este año, porque hay chicos muy jóvenes, con toda la fuerza, con toda la potencia, hay gente que sabe mucho y que conoce el río y que también tiene, en el buen sentido de la palabra y deportivamente hablando, cierto bagaje de experiencia que lo aplica en el río, ¿no? Sí, vos sos muy diplomático en esto, ¿no? Porque hay algunos que pareciera medio como que cancherean, ¿no? Sí, lo que pasa algunos, estoy pensando en algunos así, ¿viste? No, lo que pasa es que el conocer el río, Olga, por ejemplo. A ver. Yo te doy un ejemplo, y es claro. Viste que los autos se apilan uno atrás de otro porque supuestamente el de adelante va como empujando o cortando el viento. Sí. La bicicleta produce el mismo efecto. Sí. Y el bote produce el mismo efecto, o sea que el que va tercero, cuarto, enganchado con dos o tres botes por delante, es el que menos rema, o sea, el que menos esfuerzo hace para llevar la embarcación. Claro. Sí, bueno, decime, entonces te preguntaba especialmente el tema de la participación de mujeres, y hablaste algo del tema de jóvenes, como también una cosa a mirar especialmente en los K1 también, ¿no? ¿Me decías? Sí, ahí es. Sí, y veteranos, gente como uno, digamos, ¿qué pasa? Yo no lo vi, pero tengo entendido que por alguna publicación que hizo la gente del Alto Valle, estaría, con todo respeto, es el sobrenombre que tiene, es Pechito Moldini. Pechito Moldini es un hombre que está superando los 72 años. ¿Que anda solo? No, corre siempre con una mujer. Ah, mira. Así que seguramente, por lo que tenemos entendido, viene. Va a ser parte. El año pasado no estuvo, pero Che, ¿y algunas organizaciones se suman también este año? En los últimos años, recuerdo, por ejemplo, mi gremio, la UNTER, ha venido participando, sumándose con tareas de concientización también a lo largo de las distintas etapas. A ver si este año hay algún grupo que... Y tiene un representante exclusivo como es Ricardo Vejero. Sigue. Ricardo Vejero y Analía, esa mujer. Este año continúan, van a estar esta pareja. Yo creo que Ricardo y Analía van a estar. Que reman durante todo el año y que representan a los intereses de la institución, así que creo que van a volver a estar. Hay muchas historias. Este año cumple 30 regatas, por ejemplo. Sí. Si querés, Olga, algún día o cuando quieras te paso el teléfono. Es un hombre de Viedma, iba a decir un chico, pero con todo respeto, ¿no? A ver. Un hombre de Viedma, vecino nuestro, que cumple este año, en la edición 2020, 30 regatas en forma consecutiva. No. Se llama Andrés Bunadiego. ¡Qué bárbaro, che! Corre con su pareja, este año va a volver a correr la regata con su pareja, con María Anduelo, y es un evento... Hay dos o tres allí que están en este número. El otro que no podemos definirlo todavía... Una característica que tiene él, que es una persona muy callada, es una excelente persona, pero muy callada, muy retraída. Y vos le decís, ¿cuánto hace que corres la regata? Ni me acuerdo, era muy chiquito. Pero ay, nada qué más. Es Gastón Pesati, Bacho Pesati, para los que los conocen. Mira, bueno. Y después, bueno, Marginales, que también tiene una muy buena cantidad. Me imagino, pero, claro. Antes, una digo, este año cumple su regata número 30 en el río. Mira, vos sabés que a mí algunos nombres sí me resultan conocidos, y bueno, cuando llego ahí a la llegada, que realmente me parece una situación muy, muy, muy hermosa, porque además todos parecen entender algo y en algún momento pareciera que nadie entiende nada de lo que está pasando. Sí. Porque, cuando se llega a Viedma, cuando llegan, ¿cómo va a ser la llegada? ¿Como las últimas o hay alguna modificación en eso? No, se prevé prácticamente cuestiones similares. Harán un pasaje por toda la costa maragata para retomar en alguna boya allí, seguramente después de la escuela náutica, para hacer la llegada en el Paseo de las Palitas, como es habitual, donde va a estar instalado el escenario. Y allí, seguramente, con la novedad de este año, Olga, que viste que todo avanza y qué sé yo me acuerdo, ¿no? De un montón de cuestiones y yo fui operador de la radio a cassette, imagínate, no me puedo sentar y a subir un pote. Es la verdad, sigo hablando, eso sí, no me callo nunca. Pero, por ejemplo, la regata este año tiene chip, controladores chip electrónicos que controlan el tiempo. Ah, y actúan bueno. Como GPS, vos sabés dónde está la embarcación, por dónde pasa, claro. Por todos los lugares que va surcando el río, más te entrega lo que tarda la embarcación del punto de largada al punto de llegada. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El año pasado se definió por un segundo. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Sí, recuerdo, ahí estuvo, sí. Hubo cierto esbozo de duda, sí, pero sí. Al mirar los cronómetros, y todos los cronómetros decían un segundo, el amigo español dijo, bueno, está bien, me ha ganado. No, sí. Bueno, Mario, ¿alguna preguntita más? ¿Pinta con el hijo? La verdad que no hay palabras. creo que un deportista, más allá de que le toca ser funcionario, un deportista que ha ganado 15 regatas, esto es lo que se habla, ¿no? Yo tengo muchos líos en este momento, y te lo digo y en confianza, y yo sé que la audiencia de Radio Encuentro me conoce, en el buen sentido, por ahí estoy mucho más viejo y me engrano un poco más rápido, pero a lo que voy es un evento deportivo que no tiene parámetros. Todos van por la gloria. Esto que vos marcabas recién, que se entiende y no se entiende la llegada, sí. Lo que pasa es que si llega último, cumplió el desafío, claro. Era su desafío personal, era como que es la copa más grande del mundo. Y por ahí viene la familia, los amigos, y lo ovacionan, y llegó, sí, anteúltimo. Y llegó último, sí, totalmente. Sí. Pero lo que la decisión de Néstor Piri Pinta sobrepasa cualquier cuestión. Es un hombre que ganó 15 regatas, vamos a tener que esperar nosotros dos o tres vidas para que alguien gane 10 regatas seguidas, o 10 regatas por lo menos, no 15, 10. O sea, imagínate que qué compromiso tiene de remarla. Podría remarla en un K1 por su edad, podría remar con un compañero porque ya está en una categoría veterano, claro. Voy a remar con mi hijo, y el hijo lo obliga a estar por edad en la categoría elite.